Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 y 59 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Canción de la agrupación The Buggles, Video Kill the Radio Star, canción con la cual comenzamos una hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche con el cantante Seal, canción original de él, porque tiene varias versiones, entre las cuales se cuenta una con Alanis Morissette. Crazy. That's why they go.

en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Rock de los 80 con Van Halen, Hat for the Teacher. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Les comentamos que en una fecha como esta, el 21 de noviembre del año 1985, nace en Mission, en la provincia British Columbia, en Canadá, Carly Rae Jepsen, cantante y compositora. En 2007, llamó la atención después de quedar en tercer lugar en la quinta temporada de Canadian Idol. En 2008, Carly Rae Jepsen estrenó su álbum debut, Talk of War. En 2012, su canción Call Me Maybe fue declarada la más vendida a nivel mundial al alcanzar la cifra de 18 millones de copias y fue número uno en 19 países. Call Me Maybe está incluida en el álbum Kiss, que incluye su segundo éxito Good Time. Good Time, interpretada a dúo con Owl City. Además tiene la canción, ese álbum Kiss, tiene la canción Beautiful con Justin Bieber. En 2014, Carly Rae Jepsen tuvo el papel protagónico en la obra Cinderella de Broadway durante 12 semanas. Es decir, no solamente es cantante y compositora, sino que también es actriz. Carly Rae Jepsen, la cumpleañera de hoy. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Con la canción más vendida en 2012. Más de 18 millones de copias para Call Me Maybe. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Mm-hmm.

en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, vamos con un rock siglo XXI, pero antes les contamos algo que sucedió. A propósito de ese rock siglo XXI. Resulta que el 21 de noviembre del año 2007, la agrupación Red Hot Chili Peppers demanda a una cadena estadounidense por el nombre de su programa de televisión Californication, diciendo que el título estaba inmediatamente asociado en la mente del consumidor con su álbum y sencillo de 1999. La banda presentó una demanda contra Showtime Network, los creadores del programa de televisión que presentaba a David Duchovny como un escritor que atravesaba una crisis de la mediana edad. Que aparezca un programa de televisión y robe nuestra identidad no está bien, dijo el cantante de la banda Anthony Kiedis, quien describió Californication como el CD, el video y la canción característicos de la carrera de la banda Red Hot Chili Peppers. Ahí está la historia entonces. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Ahora sí vamos con esa canción que defendían a capa y espada a los Red Hot Chili Peppers porque un programa de televisión colocó como su título Californication. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Unicorn, hardcore.

Panorama Lounge en Estrellas de Medianoche. Curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. El 21. Just a little bit longer. Ojo a esa canción. Dura muy poquito. Dura 1:37. Pero les cuento. El 21 de noviembre de 1955, la disquera RCA Records compra el contrato de grabación de Elvis Presley a Sam Phillips del sello Sun Records por una suma sin precedentes de $35,000, una fortuna en 1955. En septiembre de 1931, RCA Victor presentó los primeros discos de 33 1/3 de revoluciones por minuto vendidos al público, y más tarde, en 1949, presentó el disco de vinilo de ranura fina de 7 pulgadas y 45 revoluciones por minuto. Ya hasta que se termina esta canción, y les cuento que el 21 de noviembre de 1960, Maurice Williams y The Zodiacs Maurice Williams and the Zodiacs llegan al primer lugar en lista Billboard, su listado del Hot 100 en Estados Unidos, con la canción Stay. La canción más corta en tiempo en llegar al número uno, con una duración de 1:37. Esta canción que está ya que se termina. Solamente 1:37. Y así, tan corta como fue, llegó a partir de la fecha 21 de noviembre de 1960

Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Can't Stand Losing You. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y después de escuchar a The Police, aquí viene Michael Jackson, Black or White. Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3.